no se olvida, no se olvida. Con anhelo de amor profundo dibujas un beso en mis labios. Besos de fuego me dejaste que hoy queman mi corazón. Estoy cansado de sufrir, estoy cansado de llorar. Porque soy pobre y no me vas a amar. No desprecies mi amor, te quiero tanto. Porque el beso que me diste aquella noche, todo ese amor aún no lo puedo olvidar. Con dinero, sin dinero te voy a amar. Porque no quiero que mi corazón ya sufra más, nunca más. ¡Hey! Con dinero, sin dinero, seguimos vacilando. ¡Baila! ¡Baila! Y vamos con la palma. No se olvida, no se olvida, no se olvida.